Anímate a emprender ese viaje, a tomar esa decisión. No le dejes a tus hijos la herencia de la duda, la de no saber quiénes son y de seguir viviendo con la identidad robada. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. No habrá mejor recompensa que su sonrisa. No habrá mejor premio que recuperar esos abrazos no dados. Capítulo 13. Acércate a Abuelas. Te esperamos. Paola Butzela, psicóloga integrante del Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad. Porque la duda va más allá de cualquier posición político-partidaria que uno pueda tener. Cuando uno tiene una duda, tiene una duda. Y la duda no tiene posición político-partidaria. La duda es una pregunta que nos acompaña toda la vida. Y vos podés estar en un lugar, en otro lugar, pensar como, qué sé yo, cualquiera de todo el espectro político que se te ocurra, pero si vos tenés un familiar, o si vos sos hija o hijo de alguien que tiene la edad suficiente como para pensar que nació en la época de la dictadura militar, o incluso hasta pueden tener nietos ya y demás, ahí puede haber una duda. Vos podés pensar como quieras, pero si alguien de tu familia tiene una duda, esa duda, que es esa partecita de la historia que no conocemos, también te va a acompañar a vos. Entonces, no hay manera de que uno pueda también conformar una historia, casi te diría una historia propia con lo que uno pueda estar en tranquilidad. ¿Sí? Si lo que uno tiene es la incertidumbre que nos acompaña. Entonces, es necesario que nosotros podamos también acompañar, entender a la persona que por ahí no se anima a acercarse, pero ir generando ese momento, propiciarlo, incentivarlo a que se acerque, porque la posibilidad de saber, sea cual sea el resultado, digamos, porque puede ser, ya te digo, puede que el resultado le dé negativo, pero también le abre otras posibilidades en su búsqueda. La posibilidad de saber, de poder dar una respuesta a esa duda que lo acompañó toda su vida, le cambia la vida, lo alivia. Más allá de que lo pueda poner triste, de que se pueda angustiar, o de que por ahí uno empieza a pensar otras cosas y hacerse otras preguntas diferentes, que muchas nos hacemos en el resto de nuestras vidas, pero eso ya le va a abrir un camino distinto, no solo a la persona, sino también a sus hijos, a sus nietos, a todos los que vengan y a todos los que lo acompañan en general. Porque cuando alguien dice que nació entre el 76 y el 83, todos pensamos, ¿y vos sabés quiénes son tu papá y tu mamá? Esa es la duda que tenemos instalada como sociedad. Que la duda no la hereden tus hijos. Si tenés dudas, acércate a Abuelas. abuelmardel@abuelas.org.ar. La duda es poderosa. La incertidumbre no puede acompañarnos toda la vida. A la duda hay que hacerle caso. Cuando alguien duda de quién es su familia, ya eso es una situación que no se da en un solo momento. Es algo que pasa durante la vida. Diferentes situaciones, diferentes comentarios, algo que uno observa. Cada pequeño detalle que por ahí para nosotros en una circunstancia nos parecía algo tan cotidiano, una pavada que uno podría decir, cada detallito nos va llevando a ir armando esa duda. Que durante mucho tiempo en general lo que puede pasar es que uno la niegue o la deje atrás o diga, no, son ideas mías, no, esto nada que ver. Cuando eso toma una fuerza donde ya no es posible que alguien pueda negar la duda que tiene, o porque algún familiar se lo confirma, o porque los propios hijos muchas veces hacen las veces de quien pone esa duda sobre la mesa. La persona ahí es quien necesita dar ese paso, en general acompañada de alguien, muchas veces, con la mejor de las suertes, acompañada de alguien que pueda asistirla también un poco en ese proceso. Pero desde el momento en que se contacta con nosotros, que se contacta con Abuelas, el proceso no solo es confidencial, porque la confidencialidad tiene que ver con el resguardo de los datos, digamos, desde una cuestión legal y demás, pero también es un resguardo de su intimidad y una situación de cuidado que se da desde el minuto uno hasta todo lo que dura el proceso y después también, ¿no? Entonces, por ahí pensar la confidencialidad solo como confidencialidad nos queda corto en el sentido de que lo importante es saber que quien tiene dudas va a ser acompañado y cuidado durante todo el proceso. Y que eso tiene que ver también con un cuidado de los tiempos propios, que a veces alguien que tiene una pregunta, lo primero que puede acercar es una pregunta y nada más. Y que a partir de esa pregunta podemos ir armando un caminito que le permita a esa persona ir sabiendo un poco más de su propia historia, de su vida, de si esa duda que tiene, digamos, se verifica en la realidad, no solo por ser un nieto o una nieta, sino porque si el análisis le da negativo, también abrirle otra puerta en su búsqueda y poder acompañarla también por ahí. Con estas palabras, Paola deja claro que las abuelas no persiguen solo la recuperación de los nietes robados. El acompañamiento psicológico se brinda a quien sea que lo necesite, porque todos merecemos llegar a la verdad. Cuando en general hay ciertos discursos que lo que intentan hacer es o banalizar o poner en duda tanto lo que pasó en la época de la dictadura militar en relación a números, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos no hubo? ¿Qué cosas se hicieron? De algún modo, por un lado, sostienen aquellas inducciones psicológicas que en ese momento daban forma a efectos gravísimos sobre todos nosotros que hoy continúan, digamos, teniendo esos efectos. Digo, la culpabilidad de la víctima, esto de por algo será, ¿dónde está su hijo ahora? ¿Sabe usted dónde está su hijo ahora? Todas estas cuestiones que en su momento tenían un efecto claro, digamos, de intentar culpabilizar, de aislar, ¿no?, de romper los lazos sociales, ha tenido efecto desde la época de la dictadura hasta ahora. No es que eso dejó de tener efecto cuando cuando inició la democracia. Hoy asistimos a un periodo que pensábamos que no íbamos a tener que transitar, de discursos que van tomando fuerza o que van tomando visibilidad, donde o niegan lo que pasó o lo ponen en duda o nuevamente vuelven a querer retomar la culpabilización de la víctima y poner, digamos, en el foco a los 30.000 detenidos desaparecidos en la dictadura y el robo de bebés, ¿no? En su momento se decía que a ese bebé se le hacía un favor por no haber nacido en una familia subversiva. Lo que sostenemos y vamos a seguir sosteniendo siempre es que esa persona fue privada, le robaron no solo a su papá, a su mamá, a su familia, sino a su identidad y a su derecho de conocer su historia. Y si a alguien le roban el derecho a conocer su historia, nos lo roban a todos, porque eso es parte de nuestra historia. Entonces, nosotros no nos podemos conformar como sociedad si hay una parte de nuestra historia que no sabemos cómo pasó, qué pasó, dónde pasó, y que hay gente que nos las intenta ocultar. Digamos, es como pensar que uno va creciendo y de algún modo hay años de su vida que lo único que tiene es una duda, ¿no? Es algo que está ahí que es necesario resolver. Y es necesario resolverlo primero porque es necesario que podamos como sociedad lograr recuperar a los nietos y las nietas robados. Y también porque eso es hacer justicia. Si no, la justicia no existe. Dale, animate. Te estamos esperando. Sacate las dudas. Manda algún mensaje a Abuelas de Plaza de Mayo. 223-302-7057.